tuve que pensar el otro día. Un mensaje, prostitución, prostitución, tal, tal. Las palabras no hacen la mancha, de repente están con los pies en la tierra como tiene que estar. Es mejor quemarse que apagarse lentamente. Son mis palabras que pegan fuertemente. Detente, mira atentamente. Piensa, medita, firma tu postura. No sé qué te pasen a llevar como basura. Mira hacia adelante. Fíjate que este mundo ya no está como antes. Pobreza que desastre, pobreza que invade. El niño en la calle te pide un dinero. Dinero para las armas, dinero que te mata. Te arrastra, te lleva a la locura. La educación que falta, la falta de conciencia. Son los elementos que van matando vida. Pendejo que se tiran a la vida. Creyendo ser más, queriendo ser más. ¿Más para qué? Me pregunto el por qué. Y solo yo sé que muchos están muriendo, cayendo, buscando donde no hay nada. Vas a encontrar desierto en un mar, entonces despabila, mira Tina. No te hagas el lesa y confieso que yo también lo he hecho. Pero trato de seguir, trato de actuar y no quedarme atrás. Atrás, traspaso, traspaso el consejo. Mira a tu lado, tu madre está llorando y no te das cuenta. Y no te das cuenta, cuenta, cuenta. Y al final no nos damos cuenta, ni yo ni tú nos damos cuenta. Los que se dicen ser justicia son los más corruptos. Los que dicen ser tus amigos en realidad son enemigos. Los que dan un sí por la vida también practican el aborto. Y así, un montón de cosas más que vuelan y están alrededor de nuestra cabeza. No lo podemos entender. Hay que seguir adelante y tratar de decir las cosas como son. Tales cosas como esto. Abortaste, abordaste directo al infierno. Cagaste, llevaste tu alma al entierro. Muerte, muere parte de lo tuyo. Te dejaste llevar por los malos consejos, alimentando la maldad. Y no lo puedo entender, comprender. Yo también lo seré, por eso no me muero, yo no mato. Sangre de mi sangre, asesino por manera fuiste tú. Saliendo del flow, haciendo un boom. Muere de tú, muere de tú. Caerse antes de ver la luz que mira tus ojos lentamente sin desvanecer. Vuelvo en la cruz mirando el mundo en un pozo. Palabras son señales de crecer. Ojos lluviosos, mal lastimados, gloriosos. Traspasar temblor, atardecer. Un día caluroso, hoy anda todo dudoso. Vendiendo, explotando el cuerpo de ese pobre niño inocente. Para el placer sexual de la bestia pedofilia. La ira de mi gente se hace presente. Empuñando este puño, apuntando, disparando, matando, arrastrando el cuerpo de este puto animal. Muerte, para los que se aprovechan de esa vida. Muerte, y prueba el jugo de mi ira. Este juego que está activa, directo te lo digo sin pretexto. Muchos están vendiendo su alma al demonio. Sin ver más, sin tener más, sin poder alcanzar roce, sexo, placer, locura, adicción. Envolviendo la rutina diaria de tu vida. Que al viento tiraste, arrojaste. Cimiento construido por tu propia familia van cayendo. Envolviendo tu angustia, van cayendo, envolviendo tu angustia. No caerse antes de ver la luz, hermano. No caerse antes de ver la luz que mira tus ojos lentamente sin desvanecer. Vuelvo en la cruz mirando el mundo en un pozo. Palabras son señales de crecer. Ojos lluviosos, mal lastimados, gloriosos. Traspasar temblor, atardecer. Un día caluroso, hoy anda todo dudoso. Doble pensamiento, aquí disfunción. Drowsy disfunción, aplicando la pulenta con palabras simples.